Era la primera vez que venía a mi consulta. Parecía una chica normal, de unos 30 años. Se la veía bastante cabal. Empezó contándome cosas sin importancia de su niñez. Siempre fue una niña alegre, soñadora, sensible, todo normal. Hasta que me empezó a contar una serie de cosas que me dejaron un poco sorprendido. Era una mañana cualquiera, como todos los días. Me desperté con el deslumbrante sol matutino. Desperté a los niños, les di el desayuno y me apresuré a limpiar la casa. De repente, mientras hacía mis tareas, escuché una voz. Escucha, esto te va a gustar. Sorprendida, busqué a los niños por toda la casa. Por si eran ellos quienes habían dicho esas palabras, pese a que resonaron en mí como si alguien me las susurrara en el oído. Les busqué por toda la casa hasta hallarles al final en el jardín, sin hacer ruido, jugando con las flores. Haciendo como si nada, continué con mi labor, pero de nuevo la misma voz. Escúchalo, no te decepcionará. Entonces comenzó a sonar una música conocida, pero que no supe reconocer en ese momento. Era totalmente embriagadora y fui incapaz de hacer o decir nada en ese momento. Tan solo sentir un nudo en la garganta y un vuelco en el estómago. Una canción hermosa. El violín parecía ser tocado por los mismísimos ángeles y las lágrimas asomaban a mis ojos. Tan bella era esa canción que cuando volvió el silencio habían pasado más de 2 horas y no recordaba nada de lo ocurrido en ese tiempo. La mañana continuó sin sobresaltos, pero por la tarde otra vez escuché la misma voz. Parecía una voz de mujer joven, suave y agradable. ¿Ves? Te dije que no te decepcionaría. Este chico tiene talento. ¿Talento? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Calla, Ana. Ya estás de nuevo. ¿Sabes que no te van a escuchar? ¿Estás enfadada? ¿Acaso no te ha gustado escucharle? Sorprendida y en parte asustada, contesté. Sí, claro que me ha gustado, pero no sé quién sois ni qué queréis de mí. Tan solo queríamos que escucharas cómo toca mi amigo. Eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Y cómo es posible que solo yo pueda oíros? Eso mismo me pregunto yo. ¿Cómo es posible? Quizá porque no todo el mundo tiene el corazón abierto para escuchar. Está bien. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Ana. Y él se llama yo. Bueno, Ana, he de deciros que este no es vuestro lugar. Debéis pasar hacia el otro lado. ¿Qué otro lado? Aquí no hay ningún lado más. Quizás no lo veas aún, pero seguro que existe alguna puerta para ir donde debéis estar. Nosotros no queremos ir a ningún lado. Estamos bien aquí. John toca el violín. Y a veces la gente escucha sonar el violín, pero yo tan solo sé escribir. Y nadie me ha escuchado nunca. Entonces, ¿por qué no me lees algo de lo que has escrito? Sería estupendo que me escuchara. Ahora mismo te leo esto que escribí hace tiempo. Vida que muere y se nace, como inmensa primavera. Quisiera quitar la nube de la persona que quiero. Esas lágrimas que a veces inundan sus caras. Dale con un abrazo todo el amor de mi alma. Me dejas asombrada. Escribes muy bien, niña. ¿Verdad que escribe muy bien? Yo siempre se lo digo, pero al final siempre acaba llorando. Si quieres, te puedo ayudar. ¿Ayudar? Sí, si tú puedes escucharme, podrías enseñar a los otros mi escrito. Y sobre todo, Guardarlo es lo mejor. Tú serías mi pluma. Está bien. Sigue contando. Paula trató de contarle esto a su marido pese a que sabía de su agnosticismo ante estas cosas. O por lo menos, eso la quería hacer ver a ella por el miedo a que le infundían estos temas. Pero Paula se lo tomaba con calma. Sobre todo cuando hablaba del tema, no tenía miedo ni inseguridad y parecía muy tranquila. Cariño. ¿Qué quiere? ¿Puedo contarte algo? Es que tengo algo que contarte. Hace unos días que oigo a dos personas. Son dos chicos jóvenes. Ella se llama Ana y él John. Ella me está ayudando a escribir. ¿Qué? Yo creo que tú deberías ir al psiquiatra, ¿eh? O por lo menos al médico, a que te trate eso. Oye, que quizás sea esquizofrenia o algo así, ¿eh? Pues a mí no me gustaría verme obligado a separarte de tus hijos. Vamos, que no sé si me explico. Paula, como buena esposa, complaciente, acudió a su médico, recetándole esta, sin apenas mirarla, como única cura, un antidepresivo por el estrés que le habían podido causar los niños. Tómese una pastilla de estas por la mañana. Y si se ve muy angustiada, tómese otra por la noche. Y si sigue con las alucinaciones, vaya al hospital a ver qué la dicen allí. ¿Alucinaciones? Yo no le he dicho nada sobre alucinaciones. Paula, ser madre puede llegar a ser más duro de lo que usted piensa. Entiendo. Después de la consulta del médico y al no quedar muy convencida por la solución que éste quería darle ante su contacto con lo insólito, Paula decidió venir a mi consulta para recibir una segunda opinión. Día tras día, más me asombraba con sus sorprendentes historias, en muchos casos difíciles de creer. Alguna vez he visto ir por mi casa volando a una niña vestida de blanco y señores que pasan, pero no me hablan. Tan solo recorren la casa hasta el umbral de la puerta y me miran como si algo quisieran decirme, desapareciendo en la nada. Las puertas se abren y cierran solas, pero yo no siento miedo. Comprendo que necesitan de mi ayuda y de mi atención. Paula siguió hablando con los muchachos en secreto. Incluso decía que a veces traían a otros para que les escuchara. Y así pasaron los años, ya teniendo no solo una paciente, sino una amiga. Escribió algún libro. No consiguió ser un bestseller ni una escritora brillante, pero sus palabras tenían una magia sublime que te atrapaba hasta la última página. Su hijo consiguió ser un reputado violinista conocido a nivel mundial. Un viernes, Paula no acudió a la cita. Siempre era muy puntual y francamente me extrañó. Mientras archivaba unos papeles, sentí un escalofrío. Algo me decía que fuera a su casa y así lo hice. Al llamar al timbre, nadie contestaba, por lo que le di la vuelta a la casa y entré por el jardín. La puerta trasera estaba medio abierta y la llamé, pero no hubo contestación alguna. En el salón encontré una pequeña mancha de sangre, cosa que me alarmó, y la busqué desesperadamente por toda la casa, pero ni rastro de ella. Una mujer ha sido asesinada por su marido. Todo apunta a un ataque de celos. Su psiquiatra también ha sido hallado muerto junto al cadáver. Se cree que no pudo soportar la escena y se suicidó. ¿Alguna vez les has escuchado? Pues hazlo, porque si lo haces, no te decepcionarán. Por cierto, si estás escuchando esto, es porque escuchas con el corazón. Porque hace tiempo que yo tampoco estoy en tu